Bueno, hacemos un punto y aparte. En la información del otro lado de la línea lo tenemos al presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, licenciado Gastón Morando. Gastón, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchani y Gerardo Rodríguez. Te estamos dando la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buen día a los tres. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal, Gastón? Muy bien, Gastón. Bueno, para arrancar, digamos, para que nos des tu mirada sobre la situación epidemiológica de la ciudad, ¿no? Y digamos, a partir del último parte médico que, así a simple vista, digamos, muestra un crecimiento de la ocupación de camas, tanto en sala general como en terapia intensiva. Sí, sí. De todas maneras, eso es cierto, y de todas maneras, con muchos comentarios que se ven vía WhatsApp y demás, la situación está controlada. Y tenemos por otro lado el dato de que continúan siendo la mayor parte de los casos positivos activos y están cursando la enfermedad en sus domicilios. Uh-huh. Por otro lado, nos parecía importante poner, para que no se saquen conclusiones equivocadas, que hay veces que el número de mayor a 30 de casos positivos por día no responde a un día, sino que responde a varios días, ¿sí? Son testeos de varios días, que tiene que ver con, por ahí, con el retraso en el procesamiento, con lo cual, si un día hay 30 y pico, no significa que sean de un día solo, sí, como lo decíamos, sino que es de varios días. Sí, por eso hacíamos. Con lo cual la situación en general, esperemos, bueno, que tengamos buenas novedades en el día de hoy respecto de la clínica Chacabuco. En general sí hay una situación de crecimiento de los casos, pero tenemos una situación controlada, porque todos los que necesitan cama la tienen. Tenemos camas disponibles en las tres instituciones, apelamos, por supuesto, a que el buen comportamiento de estos días signifique que en los próximos días se va a ir reduciendo el número de contagiados. Teniendo en cuenta la cantidad de muestras que todavía no tienen resultado, Gastón, ¿no preocupa sí. eso? Porque evidentemente todavía no sabemos dónde estamos parados, más allá de entenderte que desde el punto de vista sanitario hay camas disponibles tanto en el sector general como en terapia intensiva. Sí, ahí hay dos caras de la misma moneda. Una cara, la que acabas de decir vos, Beto, que es que obviamente que es importante y es útil contar con información al día, es decir, saber las muestras pendientes, los resultados que están acumulados pendientes. Sería bueno, obviamente, tener que esos pendientes tendieran a cero. Uh-huh. Eso sin duda. Pero por el otro lado, también hay que decir que el resultado de un test no cura. ¿Sí? Esto lo ha dicho Gentil en muchas oportunidades. Es uh-huh. decir, la gente que está esperando el resultado, no es gente que esté en situación grave, porque si estuviera en situación grave estaría hospitalizada. Uh-huh. En general son personas que tienen síntomas leves o no tienen síntomas, con lo cual no cambia el fondo de la cuestión, porque todas las personas que necesitan tratamiento se ponen en contacto con alguno de los efectores de salud pública o privada. ¿Sí? Eso también hay que decirlo, porque que haya 200 y pico de personas esperando el resultado es algo que hay que mejorar, que hay que ir reduciendo paulatinamente, y por eso el convenio que estamos por firmar con la universidad para ampliar, para duplicar la cantidad de muestras por semana. Pero también es cierto que esas personas, si necesitaran asistencia médica, estarían acudirían o a los teléfonos o directamente al Sistema Integrado de Salud Pública, a la clínica Chacabuco o el sanatorio también. Sí, y también, hay que remarcar que esa persona que está esperando el resultado, más allá de la situación epidemiológica que hace referencia, está en ascuas y por ejemplo no puede ir a trabajar, no sabe si ir a trabajar, si no, qué hacer. Hay una situación de incertidumbre Sí, de todas maneras, esto es algo que ustedes se lo pueden preguntar mucho mejor a Jorge Gentile o a Florencia Brugeser. Ellos lo que plantean es que con el desarrollo de la pandemia y con el costo económico que implica hacer un test, porque no estamos hablando de 200 pesos, estamos hablando de cifras importantes, se empieza a poner el foco en lo clínico y no en el testeo, porque bueno, si hay sospecha, la gente se tiene que guardar. Es muy difícil en el contexto actual donde se toman decisiones y se comunican, y los municipios recibimos esas comunicaciones, es muy difícil dar respuesta económica al retraso que tiene el sistema en cuanto a los muestreos. O sea, por un lado, se amplió la definición de caso hace no mucho tiempo, lo cual era evidente que iba a generar más testeos, y por el otro lado ha cambiado la situación epidemiológica, es decir, la pandemia está desarrollándose en la región. Es muy difícil pensar que el Estado municipal va a dar respuesta a todos los testeos, digamos, que están pendientes, porque de hecho el municipio de Tandil es uno de los pocos municipios que pone recursos propios para hacer testeos. En realidad, en general, todos dependen de la red oficial. Claro, justamente eso es lo que quería preguntarte, Gastón. A ver, no hablemos desde ahora, desde que comenzó la pandemia, en aquel recordado 14 de marzo, ¿no?, cuando se empezaron a anunciar las medidas por parte del gobierno central. Desde ese momento, los hisopados, ¿quiénes los pagan? En el caso de cualquier municipio, lo paga la red de laboratorios del sistema público. Uh-huh. En el caso de Tandil, se lo paga una buena parte el INE y otra buena parte el municipio de Tandil a través del convenio con el CIVETAN de veterinarias. Perfecto. Es decir, somos uno de los pocos municipios que ponemos recursos municipales para tratar de que los testeos se procesen mejor y más rápidamente. O sea que ahora, a partir de los nuevos convenios, van a aumentar esos recursos para poder duplicar la cantidad de muestras. Sí, nosotros ya hemos gastado 1,5 millones de pesos al momento, y lo que estamos haciendo ahora es estamos por firmar una adenda con la universidad para pasar de 100 muestras semanales, procesadas 4 días, 25 muestras, y pasar a 7 días, 30 muestras cada día, es decir, 210 muestras, pasamos de 100 a 210. Eso va a significar continuar comprando reactivos, y además la idea es pagar el mantenimiento de los equipos, y por otro lado hacer un reconocimiento también al personal que de manera muy comprometida desde marzo ad honorem viene haciendo los testeos. Y antes, digamos, cuando se testeaban 4 días por semana, 25 muestras por día, ¿se lo hacía porque no había capacidad suficiente en ese laboratorio o porque en realidad no estaba el recurso disponible? No, eso fue una determinación del propio laboratorio, porque tiene otras tareas, no realiza, no está dedicado a hacer testeo de COVID, o sea, tiene sus tareas normales y habituales. ¿Y ahora las deja de lado? No, ahora van a hacer un esfuerzo adicional. Claro, y hay un reconocimiento, y hay un reconocimiento económico por parte de ustedes, estabas comentando recién. No, pero a ver, la verdad que es lo que corresponde, lo que han hecho hasta el momento es trabajar gratis en pos de la salud pública Tandil, sí, que se merecen por supuesto nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, y es muy razonable después de tanto tiempo dar un pequeño reconocimiento, porque esto va a ser un pequeño reconocimiento más simbólico que otra cosa, pero bueno, le estamos pidiendo un esfuerzo adicional, que es procesar la muestra todos los días y procesar 30 muestras por día. Entonces se va a plantear esto. Gastón, ¿qué cantidad de muestras hay en Mar del Plata, el INE de Tandil? ¿Tienen ustedes qué cantidad de muestras hay todavía pendientes que están allá? Entiendo que del total de muestras pendientes, que son 280, debe haber más o menos 250 deben ser en el INE. Ah, casi todas. Claro. Sí. Es altísimo, sí, sí, el número. Y eso, el INE, más allá que a ustedes le bajó la línea, que de ahora el más, solamente ustedes pueden mandar esenciales o gente que está internada en grave estado. ¿Les dijo cuándo va a quedar en cero con ustedes con los pendientes? Sí, igual quiero decir que nosotros hemos establecido como un criterio propio, sí, hemos establecido como un criterio propio de priorizar las muestras, claro, es decir, las muestras más urgentes, que son las de, digamos, las muestras más urgentes, las muestras prioritarias son las de internados graves, internados en general, personal de salud y personal de esencial, digamos, esas son. Luego vienen las de ambulatorios con síntomas leves, ¿sí? La mayor parte de las que están en el INE son de ambulatorios leves, y también tenemos muestras que ellos procesan dos veces por semana, que son las de estudios preventivos de geriátricos. Ajá, bien. Los estudios de geriátricos, que son de residentes de geriátricos asintomáticos, también las procesa el INE dos veces por semana. Bien, Gastón, y viendo que ustedes van a duplicar lo que es el trabajo con el Civetan, hasta tanto se descomprima esta situación, ¿puede existir algún convenio con algún otro laboratorio? Porque en algún momento se habló de La Barría, se habló de Azul, se habló de La Plata. ¿Existe alguna alternativa más? Por el momento nosotros hicimos una evaluación con laboratorios privados, y la verdad que para que sea significativo, un número significativo de muestras, estamos hablando de valores que son imposibles de afrontar económicamente. Con lo cual nosotros tenemos expectativa de que esto vaya reduciéndose. Igual quiero dejar sentado lo que dije hace un rato, que lo va a decir muchísimo mejor los que saben más, que es que con el desarrollo de la pandemia lo que se enfoca es a la clínica, es decir, se enfoca al cuidado de la situación de la salud, que es el tema más importante, y no tanto a los resultados. Porque si habláramos que cada testeo, estamos hablando, por ejemplo, de 300 pesos, es una cosa. Ahora, si estamos hablando de que cada testeo, en el caso, en valores de mercado, con valores baratos, estamos hablando de 5.000 pesos, bueno, es muy difícil de que un municipio, de que un estado municipal dé respuesta a eso. Y la verdad, lamentamos mucho tomar conocimiento de la determinación tomada por el INE, que sabemos que trabajan de una manera excelente y trabajan muchísimas horas, eso lo sabemos. Sí. Pero bueno, finalmente lo que está pasando es que los municipios recibimos un problema que no deberíamos tener que recibir, digamos, ¿no? Y Gastón, decías recién el tema de priorizar las muestras, ¿no? ¿Qué va a hacer el municipio con aquellos pacientes internados graves, los internados y el personal esencial? ¿Los va a enviar al Civetan o va a aprovechar, digamos, que esas muestras sí se reciben en el INE? No, nosotros eso, en general, vamos a la universidad, vamos a la alternativa que sepamos que tiene la respuesta más rápida, que es en general la universidad. Bien, bien. Porque ahora hay otro tema, el de los pacientes ambulatorios. Ahora, aquellos que vayan a hisoparse a la clínica Chacabuco o al sanatorio, van a tener que pagarlos. O pagarlo la obra social. Sí, lo que corresponde es, digamos, todo lo que fuera pacientes que van a efectores privados, sanatorio Tandil, clínica Chacabuco, lo que dice el INE es que no va a procesar ambulatorios, claro. sí internados. En el caso de ambulatorios, lo que tiene que hacer, obviamente, es informarse, y que la prepaga o la obra social que tengan debería cubrirle ese tratamiento. Gastón, se va. Le deben, le tienen que exigir a su prepaga o a su obra social que le cubra ese tratamiento. La semana pasada también se deslizó la posibilidad de hacer algún convenio con laboratorios privados, Gastón. ¿Se tiene en cuenta todavía eso o con este nuevo arreglo con el laboratorio en Tandil estaría solucionado? Y nosotros, digamos, podemos recurrir a laboratorios privados de manera eventual, excepcional, pero no de manera sistemática. Bien. Y creo que la otra pregunta, no, la que te había hecho con relación a los pendientes que estaban en el Mar del Plata, si te habían dado fecha para quedar en cero con ustedes. No. O sea, lo que nosotros vamos monitoreando, y de hecho ahora hemos puesto la hemos incorporado para dar tranquilidad, para dar una información más precisa, hemos puesto cada vez que hay positivo, decimos a qué día se refiere. Lo que sorprende, Gastón, del parte de ayer, al menos en lo personal, lo digo, en esto no lo incluyo ni a Guille ni a Cherro, pero en lo personal me pareció, porque se hacía referencia de 4 días de positivos, enmarcado en el mismo parte, incluso había casos que correspondían al día 13, al día domingo. Hay algo que por ahí no se entiende, ¿por qué el INE Jara toma algunos testeos de un día, de otro, y le quedan pendientes también de esos mismos días? No, lo que pasa que ahí los positivos no son solamente del INE. Ahí hay positivos del INE. Ajá. Y positivos de la universidad. Sí, quedó, o sea que los más recientes serían los de la universidad entonces. Sí. Bien. Sí. Quedó el 12, no sé qué pasó, porque marca que se hicieron, los positivos corresponden a los días 9, 10, 11 y 13. Claro. Quedó el 12, que creo que el 12 fue el día del el sábado, parece que fue el parte que vino 7 muertos. Sin nada, prácticamente. Claro. Vuelvo a al tema clínico, Gastón, ¿no? Donde vos hacías hincapié. Y el tema de las camas, tanto en terapia como en sala general. Bueno, se está esperando, tengo información de que entre mañana y el viernes estarían habilitando camas en la clínica Chacabuco, ya habrían terminado las obras. ¿Qué porcentaje de ocupación tenemos en este momento, en una y en otra, en sala general, en los tres efectores y en terapia intensiva? Sí, lo que sucede es que nosotros, en el caso del sistema de salud, nosotros no estamos trabajando con porcentajes, porque la verdad que la determinación del porcentaje en el caso del Hospital Ramón Santa Marina es difícil, porque no están solamente las camas de clínica de clínica médica, uh-huh, sino que hay otras camas también. Uh-huh. Y por otro lado, eso es uno, o sea, nosotros, digamos, hay una estimación de aproximadamente 20 camas libres, ¿sí? En el hospital. En el Hospital Ramón Santa Marina, pero no son solamente de clínica médica. Bien. Hay de distintos lugares, con lo cual se puede tomar la decisión de hacer los movimientos que fuera necesario. Ajá. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que nosotros hay camas reales y hay camas potenciales. Lo de camas potenciales es lo que hemos venido hablando, de la eventualidad de tener que armar la segunda terapia una vez que estuviera colmada las tres terapias. Y nosotros ahora estamos con un proyecto que lo vamos a implementar en breve, que es el establecimiento de un área de cuidados respiratorios especiales, ¿sí? Que van a ser 4 camas con unos aparatos de alto flujo, oxígeno de alto flujo, que se ha demostrado recientemente que los pacientes que no estén para terapia intensiva pero tengan gravedad pueden recibir esa terapia. ¿Terapia intermedia sería algo así? No sé si la palabra es esa, pero nosotros lo llamamos de esa manera, como cuidados especiales o, ajá, cuidados respiratorios especiales. Y ¿dentro del mismo hospital? Dentro del mismo hospital, sí. Para eso se ha desarrollado un proyecto en estos días, y de esa manera vamos a incluir 4 camas más, que por lo que es la literatura de científica al respecto, se sabe que alrededor del 60% de los pacientes que pasan por ahí evitan tener que usar un respirador en terapia. Gastón, una consulta. Es algo que estamos que estamos implementando en estos días. Lo que tiene que ver con la clínica Chacabuco, a partir de lo que decía Guille, de la obra que se está terminando en estos días, además de terminarse la obra, ¿también se recupera todo el personal que estaba contagiado? ¿Eso ya fue informado por las autoridades? No tengo en este momento esa información. La verdad que podríamos, sí, por las conversaciones que hemos tenido con la doctora Florencia Brugeser, es que entre ayer, el día de ayer y el día de hoy era importante para poder tener algunas confirmaciones, pero no, en este momento no puedo transmitírtelas. Gastón, ¿cómo está el tema para cambiar del estadio rojo al estadio amarillo? ¿Lo están dialogando? ¿Cuándo habría definiciones? Nosotros tenemos pensado organizar una reunión de comité hoy a la noche, luego de los resultados del parte de hoy. ¿Y cuándo se anunciaría si hay cambios o no? ¿Mañana mismo o van a esperar al jueves? No, la idea, nosotros dijimos cuando presentamos lo del cambio, que fue el miércoles de la semana pasada, dijimos que era por 7 días. 7 días. En principio por 7 días, con lo cual hoy a la noche seguramente va a haber una recomendación del comité. Esto te lo pregunto a título personal, si me lo respondes o no, digamos, esto teniendo en cuenta estos 7 días desde que, desde el gobierno se ha destacado, digamos, el comportamiento de la gente, según esto, según los funcionarios, esto se va a ver reflejado. Esta menos circulación de gente se va a ver reflejado en los partes diarios, quizás en una semana o en algunos días más, y lo califican como altamente positivo. ¿Vos sos de la idea de continuar con este estadio, digamos, como para aplanar aún más la curva, o darle oxígeno, digamos, a la gente o a aquellas actividades y volver al estadio amarillo? ¿Vos me lo preguntás a título personal? Totalmente. Para mí, en mi caso, sí. Sí, yo creo que mi opinión va a ser la menos relevante, digamos. No, está bien. Bueno, pero soy el presidente del sistema integrado. Sí, digamos, me parece que nosotros hoy tenemos que tener vamos a tener un Zoom donde lo vamos a debatir, y ahí yo confío mucho en los que integran el comité. Bien. Son personas que, creo que Tandil tiene un privilegio de contar con los profesionales que cuenta. Y me parece que yo respeto mucho las opiniones que tienen. Obviamente uno tiene distintas corazonadas, pero la verdad que en mi caso yo, digamos, tengo que ser no me está dando tu opinión. No, lo que pasa es que uno tiene contradicciones, digamos, o sea, es como te decía recién. Bien. Tenés es parecido a lo del dato de los pendientes acumulados. O sea, por un lado preocupa, y por el otro lado vos sabés que esas personas no están yendo al hospital, con lo cual están cursando su enfermedad en el domicilio porque están con síntomas leves. Entonces, en mi caso, que yo no vengo no soy un profesional de la salud, por ahí tengo en cuenta otras cosas distintas, como con mi formación política. Pero por el momento creo que lo más prudente es esperar a la reunión de esta noche. Bien, desprendo que por tu formación política, digamos, más que sanitaria, sos partidario de un estadio amarillo. No, a mí me parece que yo no quiero que con esto que le voy a decir tomen el titular porque muchas veces se toma afirmación. No vamos a titular con esto, obviamente. Contanos. No, pero lo que quiero decir es que me parece que un error que se ha cometido, mirando para atrás, es que ha habido una obsesión tal con el COVID que hemos desatendido muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay muchísimos padecimientos mentales por el por esto. Sí, por otro lado, hay mucha gente que tiene tratamientos. A ver, la provincia no está pagando las drogas oncológicas. Entonces, los que se mueren por cáncer en la Argentina son menos importantes que los que se mueren por COVID. Obviamente es que una no. pregunta, es una pregunta retórica, digo. Es razonable. ¿Cómo? Entonces digo, son todos los padecimientos de salud. Que hay muchos, no solo COVID. Y después, por otro lado, en la vida de una nación, la salud es un aspecto central, pero asociado a la salud también hay otros muchos otros aspectos. Y la verdad que no es una lucha blanco y negro, una lucha binaria entre los que quieren cuidar la salud y los que lo único que les importa es la economía. Me parece que lo importante es tratar de tener una buena ecualización, un buen equilibrio entre todas estas cosas. Lo que ha pasado, me parece, es que ha habido una obsesión tal que tenemos tiempo récord de cuarentena y, sin embargo, los resultados no son muy buenos. Digamos, no son muy buenos. Argentina está bastante mal en los datos mundiales de cómo estamos con cantidad de contagiados y cantidad de muertos. Seguro. Sin embargo, se ha puesto un énfasis increíble en la pandemia, ¿no? Seguro. Me queda una puntual, no sé si me la vas a poder responder vos, porque tendría que ser más para alguno de los infectólogos o para el propio Matías Tringler, pero de las muestras nuevas que se enviaron ayer, que son 95, hay 36 que corresponden a operativos en dos geriátricos. ¿Preocupa específicamente esto, teniendo en cuenta que justamente son personas adultas? Sí, por supuesto, el tema geriátrico es... bueno, por lo que dicen los que saben, es uno de los lugares más frágiles en todo el mundo, digamos. Es uno de los lugares más vulnerables de todo el mundo. Sí, pero se llevaron esas muestras de geriátricos, ¿es por lo que ustedes quieren hacer, que isopar a todos los geriátricos, o porque había un caso sospechoso ahí? Sí, de hecho nosotros estamos pensando, estamos conversando tanto con la gente de PAMI como con la gente de ANSES para hacer un relevamiento de un cronograma de relevamiento de todos los geriátricos, de manera paulatina. Ese es un lugar que hay que tener cuidados extremos, como también hay que tener cuidados extremos en toda la población que es mayor de 60 años y que tiene que son grupos de riesgo. Ese es un, digamos, ahí es otro tema, ¿no? Sí. Muchas veces se ha pensado el foco en términos de segmentación, se ha pensado en términos de actividades, de distintas actividades, cuando en realidad también pasa que por ahí la mayor atención hay que ponerla sobre, no tanto sobre los menores de 60 años que no tienen ningún factor de riesgo, sino fundamentalmente en los mayores de 60 y en quienes son grupos de riesgo. Pero vos decís operativo especial, es hisopados preventivos, así, aunque no haya, digamos, caso sospechoso, hacer un relevamiento con hisopados. Sí, nosotros lo que tenemos, lo que está previsto a través del INE es hacer pools de residentes asintomáticos, ¿sí? Y empleados. Obviamente, cuando hay un sospechoso en un geriátrico, ahí se hace todo un operativo diferente. ¿Y acá hay sospechoso en estos 36? En este caso hay uno. Hay una persona, sí. Está bien. Gastón, la última de mi parte. Ayer hablamos con Pablo Díaz Cisneros. Nos decía, bueno, que el plan Detectar se había frenado por esto, por lo que está pasando con el INE y demás. ¿Se pudo solucionar? ¿Se vuelve a seguir realizando o todavía no hay novedades? Sí, se va a realizar mañana. Bien. Bien. Sí. Gastón, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Media hora. Espero que me presten atención a lo que le pedí de los títulos. Porque hay veces que se ponen. ¿Qué pasó? A veces que se ponen los títulos y se saca de contexto. ¿Querés que hablemos que discutamos de periodismo? Apa. ¿Cómo? ¿Querés que hagamos un debate? La próxima hacemos una charla. Sí, para poner un pie de igualdad. Los periodistas siempre discuten de política, los políticos podemos discutir de periodismo. Ahí está, muy bueno. Me gusta esa, me gusta que no se achique. Va para el frente, Morato. Me gusta que no se achique. Te mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, un abrazo. El vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Presidente. Presidente.